Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a analizar el Gran Premio de Mónaco y antes de darle paso a mis compañeros, quería daros una información porque seguramente hayáis visto un icono raro, un símbolo raro que pone apoyar en lo que sería el podcast de iVoox. Y es que iVoox contactó con nosotros para incluirnos en el programa de mecenas, y esto significa lo siguiente: es decir, lo que sería el análisis del programa en cada carrera lo vais a seguir teniendo gratuitamente, como ha sido hasta el momento, pero a partir de ahora, quien quiera apoyarnos, quien quiera ser mecenas del programa, que por poco más de lo que vale un café, es decir, creo que son 1,49 a partir de eso al mes, tendréis una serie de programas extras, de contenido extra, que vamos a hablar de otras categorías, vamos a tener biografías de pilotos, vamos a comentar películas basadas en el mundo del motor, vamos a tener entrevistas y todo eso van a ser contenidos que vamos a ofrecer para todo aquel que se anime a ser mecenas de Bandera a Cuadros. Pero lo que quede claro es que lo que viene siendo lo que hemos hecho hasta ahora, lo que sería el análisis de cada programa, de cada gran premio, por ejemplo este, ¿vale? Va a seguir exactamente igual, ¿vale? Va a ser para todo el mundo y eso no va a cambiar en absoluto. ¿Que queréis tener un extra más, un plus más, contenido adicional? Pues bienvenido sea vuestro apoyo. Y dicho esto, paso a presentar aquí a mis compañeros. Hola, Julio Romero, ¿qué tal? Hola, Ángel, buenas tardes. Primero decir que contentísimo con esta noticia que has comentado, que iVoox nos incluya, ¿no?, en este programa mecenas, y la verdad es que, como digo, contentísimo. Y nada, con ganas de hablar ya de todo lo que ha ocurrido en Mónaco. Eso es una carrera especial, teníamos ganas de que llegase, así que bueno, damos la bienvenida a otro compañero, David Moreno. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Ángel. Pues deseando, como dice Julio, hablar de Mónaco y agradecer a iVoox que nos haya metido ahí en el programa mecenas. Pues sí, porque en principio solamente programas que tengan una gran difusión pueden optar a este, digamos, programa, que es un programa realmente en desarrollo, ¿vale? Así que es por invitación del propio iVoox, así que se lo agradecemos. Le damos la bienvenida a Ruth Aranjuelo. Hola, Ruth, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Ángel. Pues sí, encantada de que iVoox haya hecho eso y agradecer a los oyentes por su apoyo. Eso es, y nosotros vamos a devolverles ese apoyo con todo el contenido extra posible, así que creo que se lo van a pasar muy bien y van a tener muchas horas de entretenimiento adicional. Y queremos darle la bienvenida a una nueva incorporación al programa. Hola, Ricardo Mateos. Muy buenas tardes y muchas gracias por acordaros de mí y también agradecer a iVoox este detalle que está teniendo con vosotros. Hay que deciros que entre esas cosas extras que vais a poder tener los que queráis ser mecenas del programa, va a ser, por ejemplo, información de la IndyCar, que aquí Ricardo nos va a ofrecer. Cada vez que haya carrera, pues nos va a dar información de la Indy. Así que bueno, vamos a comenzar a hablar de la carrera de Mónaco y, como siempre, la salida, ¿no? Es curioso porque Mónaco se caracteriza por tener muchos safety car. Es una carrera complicada porque es una carrera urbana, muy estrecha y es muy difícil adelantar. Así que, sorprendentemente, salida limpia, Julio, y Verstappen empieza a adelantar posiciones, nada más comenzar adelanta a dos coches, pero sin ningún incidente. Efectivamente, Ángel, primero comentar, ¿no?, que Verstappen tenía esa penalización, bueno, por esa salida que tuvo los libres tres, ¿no?, y tuvo que salir en el último puesto. Y, hombre, yo creo que es algo primero que teníamos que comentar, ¿no?, porque creo que este gran premio, tal y como hemos visto, ¿no?, ha sido el ganador Ricciardo con Red Bull, y yo creo que si Verstappen hubiera hecho un buen fin de entre libres y quali, hubiera estado ahí arriba, ¿no? Ya puestos en carrera, decir que sí, que efectivamente una salida limpia, apenas toque, muy bien Ricciardo aguantando a Vettel, porque Vettel salió muy muy fuerte, pero la verdad es que se posicionó muy bien. La verdad es que no tuvimos ningún tipo de adelantamiento extraño. Verstappen ya poco a poco, evidentemente, según iban pasando vueltas, iba remontando, como era normal, pero del principio de carrera poco más que decir. Sí, lo que se comentaba es que había mucho respeto para no, digamos, estropear la carrera desde el principio. El más mínimo toque pues podía mandarte a la calle, y eso es algo que se hizo muy patente y se hizo notar, ¿no? En las primeras vueltas pues todo se mantuvo más o menos igual. Teníamos a Ricciardo, luego a Vettel, luego a Hamilton y luego a Raikkonen. David Moreno, ¿cómo veis las primeras vueltas de la carrera? Pues la verdad que la salida fue muy, muy conservadora por parte de todos, porque exceptuando Verstappen, como ha dicho Julio, que adelantó dos coches, la verdad que fueron todos en fila india, y la primera parte de la carrera fue como un poco aburrida. Pero bueno, es Mónaco y ya se sabe cómo es esto. Sobre todo, y me estoy acordando ahora que le voy a dar la palabra a Ruth, Ruth, que siempre dice que Verstappen le pone un poco nerviosa. Y bueno, curiosamente, incluso los propios ingenieros le decían a Verstappen que en caso de que adelantara, que se cuidase de hacerlo limpiamente, porque parece ser que no solamente su propio equipo, porque veíamos el otro día Marco, ¿no?, el gran enfado que tenía, sino que desde la propia FIA le han dado un toque a Red Bull diciendo cuidado de la forma, ¿no?, con vuestro piloto, porque esto no se puede volver a repetir, porque digamos es malo para el negocio ver a alguien que carrera tras carrera va montándola de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el comienzo de la carrera, Ruth? Pues sí, como ha dicho David, ha sido una salida muy limpia, contra todo pronóstico, porque todos esperábamos un poco más de movimiento, aburrida. Sí que es verdad, igual, mira, me pone de los nervios, pero igual hoy le hemos hecho un poquito en falta a Verstappen. Pero no, sí, mejor así, es normal, no tiene que acabar las carreras y mirar por su equipo y por él mismo. Uh-huh. Y hoy por fin lo ha hecho. Claro. Veíamos que al comienzo de la carrera hubo una, bueno, decían al principio posible sanción a Sirotkin por el tema de los neumáticos, ¿no? De que no lo pusieron en el tiempo reglamentario establecido de 3 minutos, que, y eso al final se sanciona con un stop and go, que eso traducido en jerga de Mónaco significa te acaban de arruinar la carrera, ¿vale? Así que, Ricardo, ¿cómo ves este comienzo? Bueno, Sirotkin, que parecía que podía hacer alguna cosilla, ¿no?, interesante para un Williams, porque estaba quedando bastante mejor que Stroll durante todo el fin de semana, y tiene esta sanción que de pronto pues le compromete bastante, ¿no? Por otro lado, teníamos a Hamilton, que se quejaba mucho de falta de ritmo, ¿no?, y se atisbaba lo que iba a ocurrir con los demás pilotos, que era el tema del graining. ¿Cómo lo ves? Yo creo que las ruedas nos han sorprendido a todos. Todos pensábamos que iba a ser un gran premio rápido y que solo habría una parada porque las ruedas no sufrirían de mucho desgaste, pero al final todo el mundo ha tenido problemas de graining. Sorprende ver cómo, sabiendo que Ricciardo no tenía potencia, Vettel no se acercaba a él. La rueda, yo creo que nos ha sido la gran sorpresa de esta carrera. Por mucho que digamos que ha sido aburrido, yo pienso que esperábamos que más Verstappen saliera a tope. Ha salido a medio gas y la emoción le ha puesto el problema de neumáticos. Sí, ya lo aventuraba Alonso, ¿no? Decía que la clave iba a estar en la gestión de los neumáticos y no se equivocaba. Veíamos que pocas vueltas después de las quejas de Hamilton, curiosamente, hizo la vuelta rápida, con lo cual a mí me despistó un poco, ¿no? Digo, se está quejando y de pronto vuelta rápida. Me sonaba un poco a las quejas habituales de otros pilotos, que como Vettel, que es más de quejarse. Pero Hamilton lo veía yo como un poco como el ánimo abajo, ¿no? ¿Eso se contagió al resto de pilotos? Al final todos tuvieron esos problemas, por lo menos los cinco primeros iban teniendo poco a poco una falta de prestaciones, ¿no? Se veía que era una carrera algo lenta y bueno, mientras la cabeza de carrera tenía esos problemas de graining, veíamos que poco a poco Verstappen iba adelantando posiciones, ya se colocaba en la posición 14, ¿no? Y poquito después, aproximadamente la vuelta 10, Stroll pinchaba. Hasta ahora, esta parte de la carrera, Julio, ¿cómo la podemos analizar? Pues, como tú dices, la cabeza es mucho respeto, ¿no? Porque Hamilton sí que es verdad que se ha quejado prácticamente durante toda la carrera, pero yo creo que, bueno, y lo hemos comprobado, todos los pilotos tenían ese mismo problema de graining, incluso en había coches que a lo mejor lo que era primero la rueda izquierda, pero por ejemplo en el caso de Vettel tenía ya las dos delanteras, ¿no? Sí que es verdad que Vettel tiene un pequeño dispositivo en el volante donde va informando de esos problemas que tenga, sean graining, blistering, se lo va informando al muro mediante ese sistema y no lo va diciendo a lo mejor como Hamilton, ¿no? Que lo hemos escuchado quejarse toda la carrera. Yo creo que, como dice Ricardo, al final los neumáticos han sido un poco jueces, entre comillas, ¿no? Porque hemos visto un poco de baile, sobre todo en la parte media trasera, porque la verdad es que la primera, o mejor dicho, las primeras posiciones se han mantenido desde el inicio y, bueno, quitando ese Verstappen, ¿no? Que, como hemos dicho, ha ido adelantando poco a poco, y el pinchazo de Stroll, ¿no? Lástima por Sirotkin, hablando un poco más de lo que has dicho antes, ¿no? De ese stop and go más el drive-thru, porque claro, como tú dices, le han arruinado la carrera, pero yo creo que William podía haber hecho algo más, pero lástima por ese pinchazo de Stroll, ¿no? Sí, hay que decir que también a causa de ese pinchazo de Stroll saltaron algunas piezas, no demasiado, para que no llegó a salir ningún safety car ni safety car virtual, simplemente lo retiraron, pero sí daba cuenta de ello Magnussen, que decía de que había esos trozos en pista. Yo no sé si se refería ya a trozos de coche, porque no lo especificaba, o lo que se veía, ¿no? Que la pista estaba muy sucia por la parte que era fuera de la trazada, veíamos los trozos de virutas de goma, digamos, grandes como puño, así que realmente eso molestaba muchísimo, pero básicamente avisaba, ¿no?, de que podía haber algún tipo de peligro y no quedó mucho más. La cosa es que llegamos a la vuelta 12, David, y resulta que Hamilton, para sorpresa de todos, hace su parada y pone los neumáticos, en este caso pone los ultra soft, ¿no? No sabíamos muy bien cómo iba a funcionar. De la Rosa mismo comentaba de que le sorprendía mucho de que parara tan pronto. Y claro, cuando alguien de cabeza de carrera hace una estrategia bastante diferente a lo que se supone que iba a ser, que iban a ser bastantes vueltas más atrás, pues la gente empieza a pensar qué es lo que tiene escondido detrás Mercedes en este caso, ¿no? Así que, ¿cómo viste esta parte? Pues la verdad que me sorprendió mucho que entrara el primero Hamilton. Porque la verdad es que como se estaba quejando de que no tenía rey ni y no tenía ritmo y tal, y yo creo que dijo, mira, cambiamos y hacemos, al final no ha sido dos paradas, porque ha aguantado las ruedas estas de la vuelta 12 hasta el final de carrera, con las ultrasoft. Pero claro, se ha demostrado que al final, además que en las dos siguientes vueltas me parece que han entrado Bottas y Fernando y han puesto los super blandos. Y con eso se ha visto que iban bastante mejor que los Ultra. Iban bastante mejor y porque el que ha puesto Hamilton es el que ha dado más problemas de graining que se ha visto en todos los coches. Sí, de hecho es algo que quería comentar con vosotros, porque está visto de que, bueno, la negociación con los neumáticos, no solamente en prestaciones, ¿no?, sino que por lo visto hay neumáticos que le afectan más la adherencia de esas virutas de goma, de esa suciedad, de ese graining, que a otros, ¿no? Está visto que los ultra blandos, pues en ese sentido, reaccionan peor que los... es decir, los ultra funcionan peor que los super, en este caso. Que, por cierto, ahora que me estoy yo liando con la nomenclatura, se ha solicitado a FIA, ¿verdad? De que, perdón, a Pirelli, de que se simplifique los nombres de los neumáticos, porque realmente es un poquito complicado, ¿no? Y sobre todo para el tema del... sobre todo incluso de los colores, ¿no? Porque pasamos del rosa oscuro al rosa claro. Eso los coches a alta velocidad como que no se distingue, ¿no? Es curioso. Ruth, el tema es de que cambia Hamilton de neumáticos y de pronto le entra como el miedo en el cuerpo, ¿no? A los de delante, porque cambia Hamilton y los tres primeros empezaron a apretar, a acelerar, como un poco en plan pánico, ¿no? Para ver si es que de pronto tenían que hacer unas vueltas muy rápidas para recuperar tiempo, a ver si les iba a hacer un undercut o algo parecido. Sí, ellos se vieron sorprendidos, igual que creo que todos nosotros, por la entrada de Hamilton, que nadie nos esperábamos. A lo que habéis dicho, Hamilton se ha quejado de las ruedas después de ponérselas y ha dicho, os lo dije. Y luego me gustaría que comentarais a ver qué os ha parecido el adelantamiento cuando ha salido Hamilton a Ocon, si no me equivoco. Sí, ahora lo vamos a comentar. El adelantamiento, sí. O bueno, ¿qué ha pasado ahí? Claro, de eso precisamente hay polémica, ¿no? Porque, Ricardo, mira, quería hablar contigo precisamente este punto, ¿no? Porque por un lado, con el tema de que cambia Hamilton, le entra el miedo en el cuerpo a los tres primeros, empiezan a apretar, Vettel preguntando, ¿entro, no entro? Los ingenieros dicen, tal y como vas ahora no hace falta entrar, ¿vale? Pero te avisamos si cambia algo el panorama. Y bueno, entra Hamilton, sale del pit lane y adelanta sorprendentemente fácil a Ocon, ¿no? Básicamente hizo una vuelta de 1.20 Ocon, es decir, muy lento. Se comentaba mucho, ¿no? De la Rosa y los demás comentaristas de Movistar lo decían. Y claro, si te pones a mal pensar, dices, Ocon es un piloto Mercedes, ha dejado pasar muy fácilmente a Hamilton, ¿no? Teoría de la conspiración, Ricardo, ¿cómo lo analizas? Hombre, yo es que adelantamiento no lo llamaría, porque un adelantamiento exige algo de esfuerzo y Hamilton, ¿qué fuerza ha tenido que tener? Ninguno. Okay. Ocon se ha apartado descaradamente. Yo pensaba que era un doblado cuando lo vi. Yo al verlo pensaba que era un doblado y luego, no, es Sebastián Ocon. Es piloto Mercedes. De Bottas se hablan muchas cosas. Solo hay que pensar y ya está. Y ver cómo va transcurriendo todo para el año que viene. Pero algo ha sido significativo. Le ha dejado pasar, pero descaradamente, puerta abierta y ala. Y sí, la vuelta la quedó en 1.20, que venía a un ritmo de 1.17 o 16, me parece. Sí, sí. ¿Tuvo algún problema? ¿Le dejó pasar? 1.18. Y además, si os fijáis, cuando sale Hamilton, porque evidentemente esto no sale al azar, y más en Mónaco, que van estudiando el tráfico, Hamilton sale entre Ocon y Alonso, ¿vale? O sea, está saliendo Hamilton todavía del pit lane y pasa Ocon, o sea que ya le llevaba un hueco considerable y llegan segundos por lo menos. Claro, yo creo que es lo que te iba a comentar, David, digo, mínimo entre 3 y 4 segundos. Yo creo que cuando dieron un par de vueltas ya se encontraron en el túnel, que es al final, ¿no?, la salida de la chicane, donde se puede adelantar mejor en Mónaco, y bueno, como dice Ricardo, ahí no hubo adelantamiento. O sea, abrió la puerta y dijo, venga, topa adentro y venga, y nos vemos, ¿no? Fue un poquito como, descarado. Como se dice en fútbol, le hicieron el pasillo, ¿no? Es decir, pase usted por aquí, yo me echo un lado. Todo rigurosamente calculado, yo creo. Sí, es que se ha visto. Todo muy bien calculado, la parada y todo. Claro, es que parecía más orden de equipo lo de Ocon con Hamilton que de la forma que le dejó pasar Carlos a Hülkenberg. Sí, sin duda. Pues sí. Es más, la verdad es que sí. Por lo menos es que Hülkenberg le costó adelantar. Sí, que es verdad que llevaba Verstappen y tuvo que calcular Carlos dónde darle paso, porque si no se comía también a Verstappen. Pero macho, lo de Ocon ha sido de traca, ¿no? Es que ha frenado y todo. Sí. Es que figúrate, ¿no? Decimos Ocon, piloto Mercedes, que le deja pasar a Hamilton. Y sin embargo, Carlos, defendiéndose con uñas y dientes ante Verstappen, que se habla de que puede ser el futurible para Red Bull, ¿no? Claro. Es curioso. Además, no sé cómo lo veis vosotros, pero para mi modo de ver, el hacer méritos es ponérselo difícil a Hamilton para que no te pase, no dejarle el pasillo, ¿no? A menos que quiera dar el perfil bajo de yo admito todo tipo de órdenes que me deis cuando sea el segundo piloto, ¿no? ¿Cómo lo veis? Acuérdate el año pasado, por ejemplo, lo que le costó Hamilton adelantar a Sainz con el Toro Rosso. Imagínate un Force India. O sea, es que ha sido, ya te digo, muy muy descarado, ¿no? Yo la verdad es que me sorprendí porque cuando vi dónde habían sacado Hamilton y se habló del tema del tráfico, dije, uf, pues adelantar a Ocon creo que no le va a hacer nada fácil a Hamilton. Y cuando vi cómo lo adelantaron, como dices tú, Ángel, teorías conspiratorias, pero yo creo que eso ahí hay que tirar, ¿eh? Y veremos que va a dar de qué hablar, seguro. Sí. Yo ¿Y no sé qué pensáis que estará, que le pasará a Sergio Pérez ahora por la cabeza con todas las polémicas que han tenido el año pasado cuando se adelantaban el uno al otro? Efectivamente. Sí. Bueno, hablando de Pérez, de Checo, ha tenido muy mala suerte en su parada. También a partir de ahí también se le ha acabado la carrera. Mónaco es que es un circuito de que no perdona ningún tipo de fallo, ¿no? Y si se te queda, como fue una rueda que no terminaba de entrar, ¿no? Lo que es la tuerca. Y que claro, que no te puedes arriesgar porque como salgas con la rueda medio-medio, sale de forma insegura y te tienen que hacer parar el coche y ahí es cuando se te acaba la carrera, pues entonces tenemos un problema, ¿no? Bueno, seguimos por el hilo de, digamos, de el orden que iba pasando las cosas en la carrera. Veíamos que Hamilton, bueno, pues adelantaba, entre comillas, a Ocon, ¿vale? Verstappen adelantaba a Leclerc y también sorprendente la posición de Haas en Mónaco, porque Haas ha ido bastante bien durante todo el año y sin embargo lo hemos tenido siempre atrás, ¿no? En todo el fin de semana de Mónaco. Y se han movido todo el tiempo por las posiciones que tenían en este momento, que era las 16 y las 17 aproximadamente. Hay que tener en cuenta que los Sauber, que teóricamente son bastante inferiores a los Haas, iban 14 y 15, iban por delante de los Haas, ¿no? Los Sauber. Así que es curioso. ¿Y los Toro Rosso? Los Toro Rosso sorprendentemente bien, ¿verdad? En un circuito que les ha venido muy bien. ¿Qué os ha parecido, Gasly? Paso de carrera los dos. Y bueno, y porque Harley al final se lo ha comido Leclerc con, bueno, el problema ese de freno, ¿no? Que le ha estallado el disco. Sí. Pero iba en puntos Harley, ¿no? Creo que iba décimo. Sí. Iba décimo, ¿no? Sí. Sí. Hay que decir con el tema de los frenos, ya que lo mencionas, que si os fijáis cómo ha pensado Leclerc en hacer el menor daño posible, porque se le ve que aprieta, se le va el pie al fondo, los frenos no responden y lo que hace es pegarse al muro, para hacer el menor daño posible, ¿vale? Es decir, ha tenido la sangre fría de pensar hasta en eso para que provoque el menor daño posible, ¿no? Es decir, no es en plan choco y ya me dejo llevar y suelto el volante y empiezo a trompear y hago un grosjean, ¿no? En este caso no, ¿vale? Así que para lo que podía haber sucedido, que era bastante grave, yo creo que ha salido bastante bien la cosa, aunque al final los dos coches se hayan tenido que retirar, pero bueno. Si queréis vamos comentando. Pero si no se frena contra el muro, ¿dónde hubiera parado? Porque no tiene escapatoria, yo creo, no tenía ningún sitio para frenar. No, era el mejor lugar para frenar es ese, Ricardo, lo que has dicho, porque ya los demás no hay escapatoria. Donde paró Fernando también, pero bueno, Fernando pudo parar porque era un problema de cambio, de caja de cambio, y claro, en cuanto caló el coche ahí. Pero el problema de Leclerc es que iba sin freno y le hace falta mucho espacio para frenar. Entonces, pues acaba contra un muro, yo creo. Sí, sí, hasta el final llegó, ¿eh? Pero bueno, y porque frenó tanto al chocarse con Harley como el propio muro, ¿no? La inercia que lo fue frenando. Claro. Después de esto, del tema de comentar de que Verstappen adelantaba a Leclerc, pues ya Leclerc dijo, pues ya que me adelantan, pues venga, entro. Entra Leclerc a box, entra diferentes coches, entre ellos también Carlos Sainz, incluso Ricciardo entra para un poquito, tenía tiempo de sobra, una forma de defenderse también. Bottas, pues hace lo mismo, también entra. Y bueno, un poquito lo que es la cabeza se iban copiando unos con otros para mantener las posiciones que más o menos iban llevando. Estamos aproximadamente en la vuelta 19 y Fernando, que también entraba, salía por delante de Carlos. Una cosa que querían asegurarse también, porque como Carlos había entrado antes que él, lo típico, ¿no? De un poquito de copiar la estrategia para no perder la ventaja, de que no le haga un undercut y todo esto, ¿no? El compañero Fernando también entra y vemos que bueno, lo que comentabas anteriormente de Checo Pérez, que tenía esos problemas al cambiar con la rueda, que se quedaba ahí. Para Pérez ya se acabó lo que era la carrera. Y por un lado teníamos también una especie de lucha Ocon, Gasly, Hülkenberg ahí en la zona media, que estaba bastante curioso, ¿no? Es que no solamente es el tema de... Es que cómo podríamos definir la lucha por resistir con los neumáticos de la cabeza, porque era una lucha entre tortugas, ¿vale? Para ver quién era el primero que entraba. Yo creo que la labor psicológica del ingeniero de Hamilton hoy se ha ganado una paga extra, porque Hamilton quería a todas cambiar neumático. Decía de que se le iba a destrozar, que se le iba a desintegrar el neumático, de que, vamos, casi de que iba a tener un accidente grave a menos que lo dejaran parar, ¿no? Así que, bueno, Julio, ¿tú cómo ves esa parte? La verdad es que un poquito, bueno, hoy Virutas en Twitter, ¿no?, ha puesto algo, ¿no?, de a quién le daba el jamón, que se lo daba a Ricciardo, lo habéis leído, ¿no? Yo le he puesto que le daba el jamón al ingeniero de Hamilton, porque bueno, la paciencia que ha tenido, el momento, creo, ¿no?, ya de histeria total, cuando dijo, estoy mirando a mi neumático izquierdo y va a reventar en cualquier momento. Ese hombre, pues la verdad que era frío como el hielo, ¿no?, tranquilo, todos tienen los mismos problemas y tal. Pero hay que verse, ¿eh?, en el momento. Y después, Hamilton ha acabado tercero. Es que hay que pensar que Mercedes ha tenido muchos problemas y Hamilton ha acabado tercero. O sea que al final yo creo que si yo soy un ingeniero, me voy para Hamilton, le doy una colleja y le digo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Estás muy tonto. No, hombre, claro. Yo creo que el chaval, vamos, se lo ha currado, ¿no? Pero que, como digo, la lectura que hay que sacar de aquí, que aparte que todos han tenido problemas con el neumático, que ya comenté yo incluso que Ferrari, donde tenía que intentar sacar punto a Mercedes, era aquí en Mónaco. Al final, pues bueno, ha aparecido también Red Bull, y menos mal que Verstappen ha salido desde atrás, porque si no, yo creo que la primera o segunda posición hubiera sido de Red Bull. Y como digo, yo creo que el más beneficiado aquí ha sido Hamilton con esa tercera posición, ¿eh? Sí. Hay que decir que bueno, que entre las cosas raras que pasaban en la carrera, veíamos por, bueno, que eso en la cabeza tenía muchos problemas de graining, que era una carrera muy lenta, pero lenta de varios segundos por vuelta, en plan descarado, de que iban a sobrevivir con los neumáticos y a aguantarlos lo máximo posible. Y claro, cosas que sorprendían, pues que el más rápido en pista era Fernando Alonso. Rodaba en 17 cuando los demás estaban rodando en 19, en 20. Era una cosa, una situación muy extraña, ¿verdad, Ruth? Tú como veías que de pronto dice, bueno, el más rápido en pista es Fernando Alonso, ¿no? ¿Y cómo ves el tema eso de la gente sobreviviendo por mantener los neumáticos? Pues es una pena, porque es eso lo que te he dicho antes. Escuchaba a Hamilton quejarse por radio y decir que ya os lo había dicho. Y contenta por Fernando, veía que era el más rápido, con, creo que llevaba botas, si no me equivoco, el mismo neumático también, eran los que habían puesto... Sí, creo que sí, tenía botas. Y eso, pues esperando a ver si podían sacar partido de algo, de que reventara alguna rueda a los de delante y poder subir posiciones. Pero bueno, al final ha pasado lo que no quería. Claro. Después de eso, Ocon también paraba... Y bueno, lo que ya hemos dicho, una carrera muy lenta, un montón de problemas. Me hacía gracia lo que comentaron, de que lo comentó Cuquerella, de que resulta que, claro, todos se estaban quejando por radio de los neumáticos, ¿no? Tengo el neumático fatal, se me va a reventar, esto no hay que lo conduzca, estoy patinando con las cuatro ruedas. Y Vettel callado. Claro, pues. Vettel, que precisamente es de los que más rajan en radio, para que veas, estaba callado. Y dice Cuquerella, no, es que ahora Ferrari tiene un sistema que puede decirle a sus ingenieros cómo está el estado de los neumáticos sin tener que hablar por radio. Tiene un sistema en el volante, una especie de numeración del 1 al 8, en el que va diciendo todo el tiempo cómo van sus neumáticos. Y yo, ¡ah! Pues mira qué pillo, ¿eh? Ferrari, me ha gustado eso, seguramente se lo copien, ¿no? Porque entre los códigos, ¿no?, de que ya poco se entiende de lo que realmente quieren decir y de avisando casi, es como alguien que morse, ¿no? Haciendo señas a los ingenieros de cómo están los neumáticos. Ricardo, ¿a ti qué te parece este sistema de Ferrari de que el que más raja en parrilla estuviera totalmente callado? Pues lo primero sorprendente, porque yo creo que era el que peor llevaba la rueda y todos nos preguntábamos que por qué no atacaba Ricciardo, pero ya sabiendo que los mecánicos tienen toda la información y no hace falta que hable, pues mira, menos pistadas al resto de equipos, que sabemos que todos van pinchando radio y sacando información de lo que uno dice, de lo que otro no dice. Pero es una cosa muy acertada, sí. Sí. Y las imágenes que veíamos en televisión de cómo llevaba la rueda, de verdad que era, yo creo que era de los que peores tenían, porque tenía graining en las dos ruedas. Sí, sí. Las delanteras. Claro, es lo que tú dices, ¿no? Claro, decía, ¿y por qué no adelanta estando a 1,2 segundos y teniendo? Porque claro, ahora vamos a mencionar, Ricciardo empieza a tener problemas eléctricos. Es decir, resulta de que no tenía la potencia necesaria como para, digamos, tener el coche a pleno rendimiento, y signo era ese constante parpadeo de la luz trasera, David, que incluso en la parte del túnel parpadeaba. Decía que eso es que tiene un claro déficit de potencia, y aún así mantenía las diferencias. Y claro, entonces cuando todo el mundo se queda un poco mosqueado, ¿no? Dice, bueno, Vettel, o es ya el ultracolmo del conservadurismo de que no quiere adelantar aquí, ¿qué es lo que está pasando? Y al final, no voy a decir la frase, he dicho mal y pronto, pero callado como una, así que, claro, tenía un sistema oculto, que, claro, Hamilton se quejaba, todo el mundo se quejaba, y era cuanto menos extraño, ¿no? Y claro, a ti, ¿tú cómo lo viviste, ¿no? El tema de que no atacase a Ricciardo con todos los problemas que iba teniendo. Pues a mí me extrañaba que ya cuando se ha sabido que iba sin el motor eléctrico, sin 160 caballos, que luego se le ha debido romper también la caja de cambios porque iban 6 marchas nada más. Claro, es que iba 20 kilómetros por hora menos en la recta de meta. Sí. Y decía, pero ¿cómo no le ataca? Claro. Tío, iba ahí calladito con su numerito en el volante y los ingenieros ahí diciendo, pues, lo llevarían en el 1 o en el 2, diciendo, aquí como tortugas detrás de este, a ver si se le para o se da contra el muro o vete tú a saber. Claro. Porque es que, además, es que iba, lo ha dicho De la Rosa, dice, es que va, dice, fíjate, si van despacio, que la pole fue 1:18. Y estaban rodando en 1:19. Sí. Dice que aunque vayan cargados, dice, pero es que ha sido cuando Fernando iba haciendo 1:17 y ha entrado Stroll, ha puesto hiperblando y ha hecho 2 vueltas rápidas consecutivas que ha hecho un 1:15. Decía, joder, ¿cómo puedes rodar el Williams 4 segundos más rápidos que la cabeza de carrera? Claro. Claro. Y claro, es que entre los problemas que tú dices de las marchas, porque después el propio Ricciardo lo dijo, de que solamente tenía hasta la 6ª marcha, que claro, ese problema agravado más todavía fue lo que le terminó pasando a Alonso, sino que ya es que no es que se quedara sin 2 marchas menos, sino que directamente es que no podía cambiar. Se ha quedado sin marcha. Efectivamente, entonces se le unió el tema eléctrico con el tema de la caja de cambios y ya es cuando tuvo que abandonar. Con los problemas de, claro, de graining que tenían, digamos, del segundo al quinto, ¿vale? Y aquí es cuando me tuve que reír, porque De la Rosa, la gran frase es, el graining es un mal compañero de viaje. Y es verdad, realmente le hizo la puñeta a todos los pilotos de cabeza. Julio, Vettel no podía adelantar con esos problemas, pero además se agravaban porque lo que no decía Vettel es que tenía graining no en uno, sino en los 2 neumáticos delanteros. Y claro, Fernando rodando en 17 y los demás, como decía David, ¿no? De que iban a paso de tortuga. Box para Verstappen, vuelta 48. 48 vueltas aguantó Verstappen apretando. Y claro, decían, ojo, que monta hiperblandos. Aquí yo no sé, el miedo en el cuerpo que le podía entrar a todo el mundo, decir, cuidado que viene Verstappen, es como, cuidado que viene el lobo, ¿vale? Con hiperblandos, la que puede liar va a ser, porque además iba a ir muy rápido al principio, pero le quedaban 30 vueltas para, claro, para gestionar con un neumático hiper blando, ¿no? ¿Cómo veías tú toda esta parte? La verdad es que era un poquito, como tú dices, ¿no? Estábamos a la expectación, porque claro, también hay algo que no hemos comentado que estaba en el aire, incluso algún ingeniero por ahí dijo hay que esperar, y es que había que pensar en la posibilidad de un safety car. Entonces, claro, imagínate que esa carrera se hubiera reagrupado y, como tú dices, Verstappen con unos Hypersoft, Ricciardo con esos problemas, todos, Hamilton, Vettel, con esos graining en la rueda mortales, y Verstappen con unos neumáticos Hypersoft nuevos, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? La verdad es que sí, quitando, bueno, sabíamos que iba a ir remontando, llegó al momento que hemos hablado antes, ¿no? Cuando se puso a altura de Sainz y Hülkenberg, que sabíamos que tarde o temprano iba a adelantar a Sainz, que por cierto lo adelantó de aquella manera, saltándose un poquito la chicane, sí que es verdad que ya tenía la posición ganada, pero bueno, yo creo que Verstappen ha hecho lo que podía hacer, ya no podía hacer más. Sí que es verdad que claro, que Hülkenberg y Gasly esperaron también, igual, porque el tema de esperar era también ya ver cómo iban los otros pilotos, tanto con Ultra como con Supersoft, para el final de carrera, tanto Hülkenberg como Gasly, montar según qué neumático. Al final montaron los dos Hypersoft y bueno, acabaron como acabaron, ¿no? Luchando ahí por los puntos, y Verstappen al final donde acabó, no pudo superar a Nico, y haciendo una carrera que creo yo que al final ha sido como se esperaba, conservador, con la cabeza bien templada y quedando donde máximo podía haber quedado, ¿no? Hay que decir que bueno, claro, lo que tú decías, Verstappen llegó a rodar en 14. Hamilton, David, Hamilton decía: mi neumático está a punto de explotar. El chaval no es un poco exagerado, pero bueno, sí. Mi neumático izquierdo está a punto de explotar. Entonces, después por otro lado, yo estaba un poquito desesperado porque Hülkenberg era la vuelta 50 y seguía sin cambiar. Y Vettel, pues haciendo señal de Morse, diciendo mis neumáticos están así, guasá, ¿no? Sí, sí, sí. Así que al final pudo cambiar neumáticos Hülkenberg, pero realmente no sabíamos dónde se iba a quedar, ¿no? En pista, vuelve a entrar también otra serie de pilotos, sí, efectivamente. Y bueno, ¿cómo ves esta parte, David? Pues cuando entró Hülkenberg a cambiar, sale pegado a Carlos, y entre Carlos y Verstappen, que ha sido lo que ha dicho Julio, que le dan órdenes a Carlos para que le deje pasar, y claro, tiene que buscar el sitio para que Verstappen no se le cuele, que de hecho cuando Hülkenberg le ha pasado en la recta del casino, ha estado a puntito de Verstappen y haber hecho una de las suyas, pero al final ha puesto ahí detrás y ya a las dos vueltas ha sido ya, que la primera vez que lo ha intentado se ha saltado la chicane, y en la siguiente vuelta ha sido ya cuando le ha adelantado ahí medio saltándosela también y lo ha hecho bien. Y ahí en ese tramo de carrera estaban los cinco primeros en 5 segundos. Con lo cual se veía ya que estaban ahí aguantando neumáticos, Hamilton diciendo que le iba a explotar la rueda, Vettel ahí calladito, igual que Raikkonen, que a Raikkonen tampoco se le ha escuchado, a Bottas tampoco. Y ahí a la chita callando, ya ha visto cuando han pasado a Carlos, Verstappen y Hülkenberg, han empezado a tirar y ya se ha visto que le han sacado al final de carrera como 46 segundos. Que de ahí el cabreo que tenía Carlos por la estrategia que han hecho con las ruedas. Claro, claro. Hay que decir que bueno, Carlos ha aceptado bien lo que son las órdenes de equipo. Bueno, hay que decir que bueno, antes de eso, Alonso tuvo los problemas que tuvo, ¿no? Al principio creíamos que solamente eran los mismos problemas que iba a tener Ricciardo, pero se sumaba a los problemas de caja de cambios que le obligaron a abandonar definitivamente la carrera. Una pena de que abandonara un McLaren que, bueno, aparte del abandono que tuvo Van Dorn, pues bastante fiables han estado los McLaren durante esta temporada, y bueno, es caja de cambios que al fin y al cabo aunque tiene relación con el motor, pero no es directamente un fallo de motor, ¿no? Habrá que investigar el problema eléctrico, a ver a qué es debido, pero bueno, ya iremos sabiendo más información relativa a esto. Ricardo, el tema Renault, el tema de órdenes de equipo, el tema de que Carlos acepta que lo adelanten, pero también elige un buen sitio para que lo adelanten para poder defenderse de Verstappen. Toda esta parte, bueno, y el tema de selección de neumáticos, que realmente no tiene mucho que decir el piloto, tiene que aceptar lo que le vayan a poner y el tipo de estrategia a la que vaya el equipo, ¿no? No le queda más remedio, le está demostrando que es un hombre de equipo. Además que no ha protestado, ha dejado caer un par de pullitas, pero no lo ha hecho de una manera llamativa, como si fuera a lo mejor que le pasara eso a Verstappen o a otro piloto. Ha aceptado lo que le han dado. Él también sabe que está cedido. Yo creo que su objetivo es pilotar en Red Bull y quiere hacerlo lo mejor posible y demostrar que no será un problema, un piloto que dé problemas. Así que yo creo que se dedica a eso, a hacer su trabajo, lo que le digan, darle puntos al equipo y a que no se le considere el cartel de problemático, yo creo. Las ruedas, yo creo que hubiera preferido otra elección, eso está claro, ¿no? Porque se ha visto que con otro tipo de ruedas él hubiera conseguido estar más arriba y a lo mejor más puntos para su equipo, pero su equipo es el que decidió tenerle ahí en ese momento. Claro. Hay que decir que Carlos dejó pasar a Hülkenberg, de hecho, dio las gracias por radio. Se defendió todo lo que pudo y más de Verstappen, pero claro, teniendo en cuenta de que estaba rodando Carlos casi en 19 y que Verstappen en el 14, claro, rodaba en 14, pues que las matemáticas ahí, si va pues casi 5 segundos más rápido por vuelta, poco se podía hacer, ¿no? Estaban calculando que para hacer un adelantamiento más o menos cómodo tenías que tener 3 segundos por vuelta más rápido que el que tenías delante, así que bueno, le pasó casi como un avión cuando tuvo la oportunidad. Y bueno, Verstappen, Julio, también se quejaba de algunos problemas con la caja de cambios, de que no le bajaba bien las marchas. No tanto como los demás, pero bueno, es algo que hay que mirar, ¿no? Yo decía de que directamente no es un problema de motor de Renault, pero que tres coches como motor Renault tengan problemas en caja de cambio, ¿no? Cuando el río suena, ¿qué opinas tú de esto? Hombre, después del golpe que tuvo, no sé exactamente todo lo que se cambió, pero bueno, lo que él decía era que cuando bajaba en marcha, las ruedas traseras pues como que se bloqueaban un poco, ¿no? El motivo, no sé, tampoco controlo yo mucho la mecánica para saber cuál es el motivo por el cual ese bloqueo, ¿no?, de cada vez que bajaba las marchas. Pero yo cuando escuché ese comentario, lo que pensé es que, digo, a ver si vaya más, porque claro, si vaya más podía haber ya un bloqueo, incluso de diferencial o algo, y ya no sabe lo que podía haber pasado, ¿no? Pero bueno, no pasó nada grave, o sea, no llegó, creo que más bien de lo que creíamos, como decíamos, adelantar a Hülkenberg le iba a costar mucho por llevar el mismo neumático y bueno, y por donde es Mónaco, ¿no? Pero creo que al final esa, vamos a decir, incidencia que tuvo tampoco fue a más, ¿no? Bueno, lo que estaba claro de que, aparte de eso, ya lo que nos quedaba por saber era un poquito lo que tú comentabas antes, Julio, de si al final saltaría o no un safety car. Ruth, aquí los coches, pues de nuevo, luchando, iban cada vez más lentos. En los coches de detrás iban parando. Stroll me parece que paró 3 o 4 veces. Creo que 3 veces paró Stroll a cambiar neumáticos para ir probando cosas. Pero por un lado estaba esa lucha de cabeza de los 5 primeros que decían que estaban en 5 segundos. Y después la lucha por la octava plaza, que era Gasly, Hülkenberg y también estaba por ahí Verstappen, ¿no? Así que, ¿cómo viste esta parte, Ruth? No está Ruth. Se ha caído. Ricardo, ¿cómo ves la lucha de esa zona media por la octava plaza de Gasly, Hülkenberg y Verstappen, que le volvían a decir a Verstappen, ojo, que los adelantamientos tienen que ser limpios, tienes que ser un niño bueno? A mí todo el mundo esperábamos que Verstappen la liara hoy y nos ha quedado con la miel en los labios. Yo creo que Marco ayer se lo explicó, bien explicado. Yo creo que ya Red Bull está un poquito aburrido de lo que le está haciendo Verstappen. yo creo que se están dando cuenta que les está haciendo perder muchos puntos y clasificaciones. Y yo creo que la comidilla también era ver el motor Honda pasando al motor Renault, si se produciría, si no se produciría. Yo creo que eso también al final de la carrera tenía su morbo, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, sí, sí, yo también pensé mucho en eso y creo que Gasly ha hecho un trabajo, como hemos dicho incluso al principio, ¿no? Creo que excepcional. Y el pobre Harley, pues bueno, tuvo el incidente con Leclerc. Yo creo que Toro Rosso ya fue en Bahrein, ¿no? Donde quedó esa cuarta posición, que todo el mundo hablábamos, bueno, a ver si esto ha sido un espejismo, a ver si esto al final, después bueno, ha habido carreras donde han hecho unos resultados más que modestos, pero bueno, mira, al final, como tú dices, Ricardo, ahí hay que recordar que es Mónaco, porque hombre, yo creo que no podemos ser ventajistas, en Mónaco es un circuito muy difícil, pero sí que es verdad que Toro Rosso ha estado a la altura y al final, por ejemplo, Hülkenberg, que iba detrás, no ha podido adelantarlo. Bueno, hay que decir que con lo que ocurrió el incidente de Leclerc con Harley, salta el Virtual Safety Car, que ahí estamos pensando, ahora, van a entrar todos a tropel a cambiar neumáticos, pero no, es decir, realmente quedaban 5 vueltas y no... No merecía la pena entrar para cambiar neumáticos. La ventaja que te aporta un safety car virtual no era suficiente como para jugártela y para recuperar plazas. Así que todo se quedó más o menos como estaba. Y bueno, ya quiero que me vayáis comentando un poquito en resumen qué os ha parecido la carrera, qué os ha parecido. Para mí ha sido una machada y una heroicidad lo que ha hecho Ricciardo. Para aguantar en la primera plaza y conseguir esta victoria, ¿no? Que llevaba 2 años esperando el poder resarcirse y conseguirlo. Así que vamos a empezar la ronda. David, conclusiones finales de la carrera. Pues mis conclusiones, que Mónaco sigue siendo el gran premio que menos me gusta. Tendrá mucho glamour, pero no se ve un adelantamiento, a no ser que haya... alguno se vaya contra el muro, como en la F2. Bueno, en la F2 hay alguno más, pero... En cuanto a Red Bull, Ricciardo ha hecho un carrerón, gestionando la carrera con 160 caballos menos y 20 kilómetros en recta menos que Vettel. Verstappen también ha hecho buena carrera. Al final ha acabado noveno y ha remontado 11, casi le quita el récord a Fernando. De adelantamiento, Ferrari me ha parecido que han estado un poquito ahí a la expectativa, muy conservadores. Tanto Vettel como Raikkonen no se les ha visto ahí. Han ido a centrarse en no gastar ruedas. Mercedes ha minimizado los daños. En este circuito era el que peor le venía a su coche y han salido con un tercer y un quinto puesto que no ha, al final han perdido 5 puntitos, me parece, ¿no? Sí, ha sido poco. Force India. ¿Alguien ha visto a Bottas? ¿Bottas ha corrido o no? Sí. Por detrás de Raikkonen toda la carrera, así que... Igual que Raikkonen. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, lo mismo. Yo han estado los dos ahí. No nos hacemos daño y ya está. No. Han dado un paseito. Ocon está paseando. Ocon ha hecho otro pedazo de carrera. Quedar en un sexto puesto. Aunque en la pasada de Hamilton ahí le ha puesto ahí un poquito de sombras a su actuación. Toro Rosso Gasly ha hecho otra carrera. Cojonuda. Harley, si no se lo hubiera puesto Leclerc, también estaría ahí, hubieran sumado puntos también. Y el chasco para mí ha sido McLaren y Williams. Williams, para no, bueno, y Haas, que Haas también, la verdad que me ha sorprendido con el pedazo de coche que tienen y que hayan quedado último y penúltimo, me parece. Me ha sorprendido, la verdad. Muy bien. Ruth, ¿qué te ha parecido la carrera así en general? Si a ver si podemos contactar contigo. Ruth, ¿estás por ahí? Bueno, pues vamos a aprovechar para escuchar un audio de David Gómez, que no ha podido estar, pero vamos a escuchar sus conclusiones sobre la carrera. Así que lo escuchamos, son 5 minutillos y continuamos con Ricardo. Muy buenas a todos, soy David Gómez Gallardo y vengo a hablar un par de minutillos lo que ha deparado la carrera de Gran Premio de Mónaco, cuáles han sido las sensaciones que me ha transmitido. Primero de todo, disculparme ante los oyentes por no poder participar hoy mediante circunstancias personales, pues me han impedido el participar. Y bueno, para mí la carrera ha sido más normal de lo esperado. Yo me pensaba un poquito más de acción en pista en cuanto a safety car se refiere. Ha sido un Gran Premio de Mónaco bastante raro, la verdad, en ese aspecto. Y bueno, pues lo demás, Daniel Ricciardo se confirma como rey de Mónaco, porque es que es un pilotaco. Lo que ha conseguido hacer hoy lo hacen muy pocos. Conducir con 6 marchas, teniendo casi 150, 160 caballos menos, es una bestialidad lo que ha hecho. Es el hombre más rápido en la historia de Mónaco, ha batido el récord y bueno, ha hecho un carrerón impresionante, ¿no? Ha dado un puñetazo en la mesa de Red Bull, está callando muchísimas bocas dentro del propio Red Bull. De los que tanto defendían a Max Verstappen, ahora se están dando cuenta de la realidad, que es que Ricciardo no ha venido solo a sonreír ni a pasárselo bien, sino que ha venido a competir y que verdaderamente está demostrando lo que es, ¿no? Ahora tiene la sartén por el mango y ahora las dificultades las van a tener otros, concretamente su compañero de equipo, que tras la bronca que le echaron ayer, parece que hoy ha estado un poco más calmado de lo normal, pese a la gran carrera que ha hecho y la gran remontada también, hay que decirlo, ¿eh? Ferrari, pues, para mí, pese a lo que están diciendo, buena carrera también, ha sabido minimizar daños. Se habla mucho de que podría haberlo intentado un poco más Sebastian Vettel. Yo personalmente creo que ha tomado la decisión correcta, pese a que el Red Bull tenía problemas y se lo comía. Prácticamente, para mí, lo ha hecho fantásticamente bien, porque Mónaco es un circuito que no perdona un error. Es decir, si adelantas, adelantas. Si no, te vas contra el muro y no hay escapatoria, no permite el error. Con lo cual, para mí, lo ha hecho fantástico. Ha sabido minimizar daños, que es lo importante. Queda muchísimo mundial y yo creo que 18 puntos son más que cero. Imagínense el caso de que va por Ricciardo a muerte y se estapa contra el muro. ¿Qué hubiera pasado? Pues todo el mundo encima de él. Yo creo que en ese aspecto Vettel ha madurado bastante. Se ha dado cuenta que queda muchísimo mundial, que no se gana el mundial a la sexta carrera. Y que para mí lo ha hecho bastante bien. Hamilton también lo ha hecho magníficamente bien. Ha minimizado muchísimos daños porque sabía perfectamente que no es coche, ni que ahora mismo el coche que tiene en Mónaco le complica muchísimo, porque se sabe que es un circuito muy revirado en los que los Red Bull iban muy bien. Se sabía desde los libres. Y lo ha hecho bastante bien. Sigue siendo líder del mundial. En tercera posición. No ha tenido problemas. En caso de luchas ni nada de eso, ha estado bastante bien. Para mí, la verdad, que una carrera muy, muy estratega en ese sentido, de muy calculada, de no querer intentar hacer ninguna locura por sumar 4 o 5 puntos más, porque como he dicho antes y repito, queda muchísimo mundial y esto se gana al final, no a la sexta carrera, recordemos, ¿eh? O sea que para mí un buen espectáculo que nos han brindado hoy. Carlos Sainz magnífico también, aunque bueno, él ha comentado que no estaba muy contento con la estrategia que le han otorgado. Él sabía que el neumático que tenía le producía demasiado desgaste, a pesar de lo que el ingeniero le negaba, y no ha acabado muy contento, pero bueno, al menos ha acabado en los puntos y menos es nada. Cuanto a Fernando Alonso, bueno, ha tenido problemas en la caja de cambios, hemos visto cómo se ha tenido que apartar para que le pasara a Gasly. Una lástima, la verdad. Hoy la verdad es que los motores Renault parecen que han tenido problemillas. Ricciardo ha sabido aguantarlo. No es que haya sabido aguantarlo, sino que Ricciardo ha aguantado el motor Renault, mejor dicho. Y bueno, pues la próxima nos vemos en Canadá. Eso es todo. Espero que a la próxima pueda estar ahí con mis compañeros. Y solamente eso. Mucho gas. Mucho cuidado la carretera, que hace muy mal tiempo. Así que un abrazo a todos y nos vemos en Canadá. Ricardo, conclusiones finales de la carrera, ¿qué te ha parecido en general y qué sabor de boca te deja después de terminar ya el Gran Premio de Mónaco? Pues la carrera, más o menos, como todo el mundo dice, aburrida, pero ya sabemos lo que es Mónaco. Mónaco siempre hay poco de adelantamiento. Si además cada vez hacemos los coches más anchos, pues ellos solo se van quitando la vida. también veníamos todos pensando, Verstappen atrás, Magnussen atrás, Grosjean atrás, que la salida iba a ser aquello como la guerra. Ha sido todo tranquilito, no hemos tenido muchos problemas. Las ruedas han dado poco, no han dado poco juego, lo han dado juego, pero bueno, se ha sabido al final gestionar los problemas. Yo creo que Pirelli, para darle más vidilla a los grandes premios, en vez de coger todos los compuestos seguidos, podría alternar un blando, duro, alternar algo, no ponerlos todos seguidos, y tendríamos más alicientes en las carreras. La pena es el primer cero de Alonso, pero bueno, alguna vez tendríamos que llegar, estamos muy acostumbrados a esta temporada. Sí, grande, claro. Ricciardo, claro. Demuestra... Sigue. Sí, dime. El grande Ricciardo demuestra el gran piloto que es, y Hamilton al final sacó un podio, aunque era su peor carrera de la temporada. Se pensaba que iba a estar entre el sexto y el séptimo lugar. Su ingeniero se merece el cielo porque le ha sabido gestionar muy bien y le ha puesto donde está. Han sido unos puntos muy valiosos para Hamilton, que después, cuando finalice la temporada, pues los va a echar en falta, y los va a necesitar, mejor dicho. Así que, bueno, vamos con las conclusiones finales de Julio. Julio, al final, ¿qué te ha parecido la carrera? ¿Qué podemos decir de ella? Pues me ha parecido un gran premio un poquito gris, ¿no? Mónaco, como ya sabemos, es un gran premio que se disputa desde el jueves, los libres, hasta el sábado, porque dependiendo de la quali vas a tener gran o menos aspiraciones para la carrera. Y también he echado mucho de menos safety car, ¿no? Es raro que en Mónaco no se vea un safety car que pueda dar un poquito más de emoción, de esos reagrupamientos, pero bueno, como digo, una carrera un poquito descafeinada. Decir que, bueno, contento de que ya Red Bull, o por lo menos en este Gran Premio, lo hemos visto ya arriba, dándole caña tanto a Mercedes como a Ferrari. Mercedes, decir que, bueno, como dicho antes, creo que han salido muy bien, porque esa tercera posición de Hamilton todavía permite que Hamilton esté líder. Hay que pensar que el año pasado Hamilton hizo aquí séptimo. Se ha encontrado con una tercera plaza con unos problemas en los neumáticos, como hemos visto en todos, pero bueno, al final creo que esa tercera plaza le han venido muy bien. Ferrari, para mí, creo que es el perjudicado, porque yo creo que Ferrari aquí es donde podía haber dado un golpe en la mesa, igualar un poquito más la cosa, incluso ponerse por encima y darle un poquito más de expectación al Mundial, porque si Mercedes sigue tal y como lo hemos visto en estos últimos grandes premios, ojito, que podemos ver otro paseo de Mercedes. En cuanto a los demás, lástima Fernando, ¿no? Ese abandono por esos problemas, pero bueno, es el primer abandono. Creo que tenía que haber hundido un abandono, tampoco vamos a echarnos la mano a la cabeza. Y nada, ponerse las pilas para el siguiente, ¿no? Carlos Sainz creo que ha hecho buen papel. Ya hemos comentado, lástima lo del tema de la lesión de neumático, pero bueno, creo que al final ha sido importante puntuar. Y creo que es con lo que se tiene que quedar Carlos y poner ya la mira en el siguiente Gran Premio. Es sorprendente un poquito Toro Rosso, que ha vuelto otra vez a estar arriba, ¿no? Con ese papel de Gasly, que lo ha hecho muy bien durante todo el fin de semana. Y bueno, y Harley, si no hubiera tenido, ¿no?, ese problema o ese golpe con Leclerc, yo creo que también hubiera puntuado los dos Toro Rosso. Force India, yo creo que han hecho muy muy muy bien papel, sobre todo Ocon ha hecho muy buena carrera. Vamos a quitar, ¿no?, ese medio adelantamiento con Hamilton, pero yo creo que ha hecho muy muy buena carrera. Y lástima ese pit stop de Pérez, ¿no?, que a lo mejor le ha penalizado y bueno, que al final no ha podido hacer tan buena carrera. Y bueno, y Haas, quizás yo creo que podían haber hecho un poco más, pero bueno, saliendo donde salían, que salían creo que era 18-19, pues bueno, demasiado, creo que un poco más. Y bueno, como siempre, William poniéndonos ahí, han acabado los dos últimos. Lástima esos problemas, tanto de Sirotkin como ese problema que ha habido de los neumáticos al principio de carrera. Y Stroll, pues bueno, esos pinchazos y esos incidentes que ha tenido, ¿no? Vamos a ver el próximo Gran Premio y esperemos que yo, como ferrarista que soy, que no lo sabéis, pero bueno, yo os lo digo, hagan mejor papel que aquí. Vosotros no lo estáis viendo, pero lleva un polo de Ferrari puesto ahora mismo. Es mentira. Es falso. En fin, bueno, que deciros a los oyentes que nada, que ya toca el final de este análisis del Gran Premio, que próximamente publicaremos esos contenidos extras que os mencionaba anteriormente. Aparte de esos contenidos, haremos una versión del programa con algún contenido adicional, como las tomas falsas, que va a ser gracioso escucharlo. Sí, Julio, vamos a incluir las tomas falsas. Así que, nada, para que os echéis un buen rato, unas carcajadas a nuestra costa. Y bueno, que deciros que nos tenéis en las redes sociales como siempre, en la página de Facebook, en iVoox, en iTunes, en todas las plataformas posibles. Hay gente que, por ejemplo, usa Castbox para escucharnos. Así que, bueno, nos tendréis en todos esos sitios. Y nada, deciros gracias Julio, gracias David, gracias a Ruth, que le hemos perdido la conexión, pero bueno, en definitiva no hemos podido seguir el programa con ella. Gracias Ricardo por haberte sumado con nosotros este programa. Y también recordarle gracias a vosotros. Un placer. Y recordarle a los oyentes que durante esta semana que entra, como dijimos, después del Gran Premio de Mónaco, anunciaremos quién es el ganador o ganadora de la camiseta del programa, ¿vale? Le pediremos sus datos para el tema de talla, envío y todo eso, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el programa de hoy y nos escuchamos ya en el programa del próximo Gran Premio, aunque entre medio tendréis ese contenido extra si decidís apoyarnos como mecenas. Así que nos escuchamos próximamente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ha sido un placer.